Y hablando de ideas, es un buen momento para escuchar las de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, Florián Gorini, además de exdiputado nacional. ¿Cómo va, Juan Carlos? Muy bien, Carlos, ¿qué tal? Bueno, asistimos a un episodio de trascendencia, de derrota del proyecto al gobierno nacional en el Parlamento, que yo diría venía precedido de una gran demostración popular ya hace unos cuantos días del 24 de enero. Digo esto para no perder de vista el conjunto de los datos importantes del acontecimiento, ¿no? Yo creo que era de manual que la derrota era un dato, si no imposible, porque no hay imposibles en política, pero muy factible, ya que la iniciativa del gobierno arrasaba con casi todos los derechos logrados a lo largo de un siglo, con el patrimonio nacional, privatizando todo, en fin, incluyendo de educación, cultura, etcétera, etcétera. Por lo tanto, había que tener una actitud muy ciega para no ver que, en definitiva, en los diversos bloques, más allá de sus visiones, yo diría, complementarias con el proyecto del gobierno nacional, de muchos de los denominados amigables, era muy difícil que se sometan, que se allanen a tamaña ofensiva. De allí que no hay que pensar que todo lo que hace y dice el gobierno, que es cierto, tiene la legitimidad del voto, todo va a pasar, que todo el pueblo se va a someter y que todos los legisladores, en definitiva, más allá de los matices, también se van a allanar. No hay tal poder, ni mucho menos, más bien se ve que al cabo de dos meses comienza a haber un deterioro del poder. Más que nada quería significar esto, ¿no? Porque si bien es cierto que vivimos un tiempo de derrota, eso conlleva a que muchos piensen que el poder de los triunfadores, apoyado en el establishment, es una suerte de cosa irresistible, desde una visión pesimista, yo diría casi ecléctica, ¿no? Este episodio, insisto, unido a las movilizaciones populares, demuestra que no hay tal cosa, que hay una situación contradictoria y que el escenario sigue abierto y cada vez más complicado para el gobierno nacional, aunque es cierto que las grandes mayorías también cada vez sufren más las consecuencias de este plan y de este proyecto, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Un gobierno que está quemando puentes y ahí se nota la impotencia de su conducción. Sí, efectivamente, ya no es solamente una cuestión de impericia, como suele decirse que existe, de torpeza política, de falta de cultura política, sino de que el proyecto es tan antipopular y es tan antidemocrático que lo que va creciendo es la cantidad de núcleos de la reserva democrática del país que se le van oponiendo y se va transformando en un dique de contención muy importante. No, todavía falta mucho quizás, pero el episodio este es una derrota trascendente, ¿no? Y ante eso la tentación del insulto. Gracias, Juan Carlos. Chao, hasta pronto. Chao. Juan Carlos Junio, senador suplente saliente de la Capital Federal y exdiputado nacional.